Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué recibimiento, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Franco Cocho López, acá nuestro operador que nos recibió hoy de esta manera. Y bueno, hago extensivo las gracias a Camilo que me acompaña en la producción y después hablaremos algunas cosas fundamentalmente con Camilo sobre cine y por ahí también algo de política o del momento que estamos viviendo. El domingo, como todos sabemos, fueron las PASO. Hoy están todos los medios, todo el mundo haciendo análisis de lo que pasó, de lo que puede pasar, de lo que va a pasar. Vamos a ver algunas cosas que pensamos desde acá, ¿no? Primero con la elección nacional, después con la elección de la ciudad de Buenos Aires, que fueron totalmente diferentes, totalmente diferentes. En la elección nacional, como todos saben, se dio lo que había dicho en su momento Cristina Fernández, ¿no? Una elección de tres tercios. Un tercio iba a ser para Milei, un tercio iba a ser para Juntos por el Cambio y un tercio iba a ser para Massa. No estuvo tan errada, ¿no? Milei sacó el 30,04%, que son 7.111.352 votos. Le siguió Juntos por el Cambio con 6.698.000 votos, unos 400.000 votos menos, 500.000 votos menos. El 28,27% y cerró Massa con el 27,27%, 6.460.689 votos. Después vino Hacemos por Nuestro País, que era Schiaretti, 907.000 votos. Miriam Bregman con el 2, esto es el 3,83% de Hacemos por Nuestro País. Miriam Bregman, es decir, la candidata a presidente de la izquierda, es decir, la izquierda, porque fueron a una interna, a nivel nacional ganó Miriam Bregman, 2,60, una de las peores elecciones de la izquierda. Y bueno, estos fueron los votos fundamentales. Votos en blanco 1.148.000, más que la izquierda. El voto en blanco, mucha gente no fue a votar, el 69,8% fueron a votar. Es decir que no fue a votar, fueron alrededor de 14 millones de personas que no fueron a votar, voto en blanco, voto nulo, pero que decir la verdad que siempre hay gente que no va a votar, pero esta vez fue más la gente que no va a votar. Así que calcúlenle que 7 u 8 millones de personas no fueron a votar. De esos 14, otros son los que no van nunca, la gente que está en el padrón y no fue depurado, la gente de más de 70 años que no está obligada, etcétera, etcétera. Lo primero que me da para analizar, a mí, he escuchado cantidad de análisis y yo a vos, oyente, a vos que me conocés y que tenés abierto el micrófono por si querés mandar algún comentario o charlar o decir algo, a mí lo que me da algo que de este programa lo veníamos diciendo, ¿no? Este es el peor gobierno de la historia, hoy mucho peor, ¿no? Después de la devaluación del día lunes. Y hubo más de un 60% de personas que dijo, no queremos saber absolutamente nada con este gobierno. Que si después agregamos la bronca del voto en blanco y de aquellos que no fueron a votar conscientemente, no, había organizaciones que llamaban a no votar, y bueno, este gobierno ha tenido un rechazo fenomenal. Pero esto no significa, ojo, que no pueda ganar las elecciones generales, ¿eh? Yo creo que no, pero ojo, porque van divididos los que tienen posibilidades, y uno es un monstruo que es Milei, que lo creó el kirchnerismo para sacarle votos a Juntos por el Cambio, y bueno, y un poco se le fue de las manos en algunos lugares, en otros no, ¿eh? En la provincia se ha visto cantidad de cortes de boleta de los intendentes del peronismo con Milei, porque sabían que, y bueno, y del propio votos para el gobernador que ganó en la provincia, Kicillof. Un poco se le fue las manos, ¿no? Ayer decía algún intendente, decía, bueno, hicimos crecer demasiado el monstruo, mandamos cortar boleta, qué sé yo, le pusimos los fiscales, que era un poco lo que yo decía acá, Milei sin fiscales y con el peronismo fiscalizando le comen los votos. Bueno, fue al revés. En este caso, el peronismo le fiscalizó porque pensaban que iba a quedar ahí en el medio, le sacaba votos por el cambio y ya se les armaba fácilmente el balotaje. Ahora pueden ir a balotaje, puede pasar que sea una diferente forma de balotaje, y sigo insistiendo, el peronismo sostiene el voto duro. Que el voto duro hoy es realmente, y todos lo podemos ver, es ese un poquito más de ese 25%, que una gran parte está en La Matanza, la provincia de Buenos Aires, y fundamentalmente en ese lugar todo lo que hay es el intendente en relación y las organizaciones sociales. Algunas enfrentadas, ¿no? Porque fueron a interna, Espinosa con Cubría, qué sé yo, pero los intendentes ahí arrastran votos, y aquellos que decidieron votarlo a Massa, y el clientelismo, hay que decirlo, es muy fuerte, hay un piso muy fuerte. El peronismo tiene, o el kirchnerismo, y en esto acá hay una variante que vamos a explicar también, tiene un piso muy fuerte ahí. Y acá es la variante, ¿no? Porque Milei en ningún momento dijo le ganamos al peronismo. En ningún momento. Dijo le ganamos al kirchnerismo. Juntos por el Cambio en ningún momento dijo hicimos una buena elección contra el peronismo. Dijo la hicimos contra el kirchnerismo. Y esto tiene que ver con todo, con todos los entrecruces que hay de dirigentes peronistas que están en Juntos por el Cambio, y algunos que le prestaron candidatos a Milei, porque Milei no tenía candidatos. Bueno, sabemos los acuerdos con Massa, sabemos la charla de la gente de Milei con Galmarini, que entre paréntesis perdió en el Tigre, ¿no? También, pero bueno, así que ahí hay una cantidad de cosas raras que creo que también las tenemos que tener en cuenta. Pero ahora vamos a este voto del 60% y pico en contra y el discurso que está preparando Massa, o que ya lo largó, ya está en página 12, ¿no? Es puede ganar un antiderechos. Y ahí viene, ¿qué son los derechos? ¿Qué son los derechos? Porque uno puede así rápidamente, por decir, que un jubilado gane un tercio de lo que ganaba en 2017, o un quinto, no, del 2017 un quinto, en dólares un quinto. Y la mitad o menos, 90 y pico dólares ganadora, $100, la mínima, de lo que ganaba en el 2019 y todo sacado por este gobierno. ¿Eso no es un derecho? Cuando yo voy y le digo a un jubilado, che, mirá que se vienen los... ¿Y esto qué es? Aquel que va a buscar a la góndola, yo estuve ayer recorriendo Coto y vi aumento del 20, del 30%, del 17, del 10, de lo que se te ocurra. Y en algunos lugares no había precios. Y que gana un salario de los promedios que se ganan en la Argentina, 200.000 mangos o ciento y pico mil mangos, de los promedios digo, o no digo el mínimo vital y móvil. Y le digo, che, ¿te van a sacar los derechos? Te dice, ¿qué derechos? ¿Cuáles son mis derechos? Yo tenía entendido que mis derechos eran salario digno, jubilación digna, vivienda digna, salud digna, educación digna. Y hoy, algunos no los tengo. Salario, jubilación, vivienda, eso directamente no los tengo. Y los otros, educación, salud, dejan mucho que desear. Dejan mucho que desear como derechos. Los pibes cada vez estudian menos, cerraron las escuelas cuando tenían que enseñarle a los chicos, decidieron que era mejor cerrar las escuelas. La salud, bueno, acuérdense de las vacunas, acuérdense de todos encerrados y ellos festejando cumpleaños. ¿Cómo le explico que vienen por más derechos? Ojo. Lo que puede venir es horrible, y esta vez sí es horrible. Y esto también lo quiero hablar con ustedes. Esto no viene de ahora. Cuando en el 2015, allá, antes de las elecciones, la campaña del peronismo, del kirchnerismo, con Scioli vienen por tus derechos. Y vos decías, y sí, vienen por tu derecho, te van a sacar los planes, te van a sacar la asignación universal por hijo, te van a sacar la educación, te van a sacar... No sacaron nada. Ganó Macri y no sacó nada. Es decir, era una campaña del miedo para algo que después se corroboró que era mentira. Hasta el 2017... que después se pudre todo, que es cuando le sacan la ley jubilatoria, ya el 2017, cuando las piedras, todo eso. La pobreza cerró en el 2017, que se acuerdan, Macri ganó por muerte, porque había hecho la reparación histórica para 1.000.000 y pico de jubilados. Las jubilaciones en poder adquisitivo eran 4 o 5 veces lo que son ahora. 4 o 5 veces lo que son ahora. Y desafío a cualquiera que por ahí lo pueda discutir, y lo discutimos. Después no, en el 17 se vino el ajuste, en la fórmula, ahí sacaron 2 meses, y por eso hay 200.000 y pico juicios más todos los que hay ahora. Pero hicieron eso, una campaña del miedo. No se corroboró nada. Que el gobierno de Macri después del 18 fue peor que el anterior, y sí, seguramente. La pobreza en el 2017 era 27,3. La dejó en el 19 con el 35%, y estos la llevaron al 43%. Que se endeudó más, y eso es relativo, 72.000 millones de dólares, se endeudó menos. De esos 40.000 y pico con el fondo y el resto con deuda extranjera. Este gobierno ya lleva endeudado 95.000 millones de dólares, que incluyen todo. Es decir, se endeudó más este gobierno. El de Macri se endeudó más que el de Cristina, 56.000 millones de dólares la deuda que había contraído Cristina agregando. Hoy estamos en 410.000 millones de dólares más o menos de deuda, para que tengan una idea. Entonces, en ese momento se hizo esa campaña. Ahora, empieza una campaña del mismo tipo, pero está que escrito lo que va a hacer Milei. Y es horrible lo que quiere hacer Milei. En su plataforma está escrito, véanla, búsquenla, está, son 12 puntos. En donde habla de todas las cosas estas que se andan dando vuelta, la escuela voucher, la educación privada, la dolarización y todo eso. Entonces ahora pasa lo del cuento, lo de la fábula. Porque mucha gente dice, loco, me hicieron eso en el 2015 y los primeros dos años, y es más, no sé si no fue la culpa de ellos que empezaron a romper las pelotas cuando había un 27,6% de pobreza. No sé, hay gente que duda. No es mi caso, No es mi caso. Pero ahora van a eso. Y está escrito, esto es horrible. Van a un tipo que ayer dijo que Patricia Bullrich, porque habló de salarios, de aumentar, qué sé yo, dijo que era socialista y que todavía pensaba como cuando era Montonera. Dijo que, este hombre dijo que Larreta era comunista. ¿Entienden cuál es el panorama que tenemos ahora? Y en ese panorama triste y sombrío, estamos todos. Pero digo, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo hacemos esto? Yo veía en estos días, hay que escuchar a la calle, hay que escuchar a la gente, hay que ir a los supermercados, hay que ver. Sí, quitar derechos. No es quitar los salarios de hambre que hay ahora y el hambre que hay ahora. Si quitar derechos no es las jubilaciones de hambre que hay ahora. Si quitar derechos no es que todos los días aumenta todo, que no puedas planificar nada, que no puedas pagar un alquiler, que no puedas pensar ya no en comprar una casa, en pensar en tener una casa a un chico joven. ¿Qué derechos les pueden quitar a esos chicos? Yo creo que más, sí, yo creo que les pueden sacar la educación, pero a su vez creo que va a ser imposible, porque de los que votaron a Milei, a la mayoría que uno le pregunta, che, ¿te van a sacar la educación? Dice, no, eso no lo va a hacer. Eso no lo va a hacer. Y porque en realidad el pueblo argentino no quiere eso. No quiere. Y ya lo vivió. Lo vivió con el peronismo y con Menem. Ya lo vivimos todos. O por lo menos ya lo vivimos la mayoría. Los chicos no lo vivieron porque no habían nacido en la época de Menem. Pero bueno, Menem hizo eso. Hizo todo lo que dice Milei. Por eso Milei dice que el mejor... Y por eso no habla del peronismo. Porque él tiene lazo con el peronismo. Sus asesores, entre otros, está Roque Fernández, que fue el ministro de Economía de Menem. Por decir alguno. Así que ahora estamos en un problema. Ahora vamos, y le doy algunos párrafos porque después seguramente haremos alguna nota para ver si hay alguna autocrítica, alguna cosa. Las cosas que dice Milei, algunas cosas que dice Milei, eran bandera de la izquierda en los 70. Yo te puedo decir rápidamente dos. Una, él dice directamente, los kirchneristas son todos chorros. Era la lucha contra la corrupción en los 70. Si quieren, para aquellos que son más viejos, consulten, por ejemplo, si conocen alguno que militaba en Montonero, qué pasaba con un montonero que metía la mano en la lata. Lo fusilaban. Porque era un valor luchar contra la corrupción. Y Milei, ¿qué dice? Chorro, ¿qué es lo que...? Cuando ustedes le preguntan, ¿qué te gusta, Milei? Que está en contra de la casta, de los políticos, que son todos chorros. Y no piensan que él también es político, que los que están alrededor son políticos, que Ramiro Marra fue con el peronismo con Labaña de candidato. No piensan eso, piensan en el grito, lo creen, dice chorro, son todos corruptos, terminamos con los corruptos. Y ahí meten el voto en eso, terminan con los corruptos. Entusiasma eso, porque piensan, dicen, bueno, meten en cana a todos los corruptos y toda esa guita vuelve para el pueblo. Y es poca la guita, pero es simbólica, es poca, porque se ajustan ahí en la corrupción, se van a dar cuenta que es poca la guita. Pero es plata. Cuando ven que Cristina Fernández de Kirchner gana 10 millones de pesos. 10 millones, un poco más, porque ahora le viene el aumento. Y ven que el jubilado de la esquina de la casa hoy, porque el aumento recién que anunció Massa el otro día en campaña electoral, que es por la ley de movilidad, es del 23%, va a ser. La devaluación fue del 23%. Así que los jubilados están, y les tendrían que dar el 70% o el 80% o el 100% para equiparar algo de y no como estaban en el 2019, le tendrían que dar por ahí mucho más. Cuando ven eso, es esa cosa, que también, bueno, todos me van a decir, sí, pero eso, sí, pero son 10 millones de acá, 5 de allá, está bien, no define, pero el votante ve eso, dice, mira esta mina. Nos cagó, nos robó, nos choreó, todavía no fue en cana, qué sé yo. Y yo ya estoy precarizado. Esas eran las principales consignas. Y después tiene otras consignas que son las consignas del bonapartismo, las consignas de Cristina Fernández. Los medios que atacan a la buena gente, los medios, Trump hablaba de los medios, Cristina Kirchner, todos los populistas, siempre que son los medios, los que hacen todo el desastre, los empautados, qué sé yo, y resulta que él dice eso en todos los medios empautados. Lo vi en todos lados. Pero la gente le cree también. Dice, sí, estos periodistas le dan la torta, son todos chorros y mirá la cosa que dice. La gente cree. Y después, por eso decía un párrafo, la izquierda. ¿Cuántas veces me escucharon acá discutir? Porque acá hemos sacado a todas las variantes de izquierda, esos que hoy juntaron entre todos un 3%, porque inclusive les chupó parte de la izquierda a Grabois con su discurso parroquial, bergoglista y cristiano. ¿Cuántas veces preguntamos, y qué hacemos con el 80% de los trabajadores, 70% y pico para ser más exacto, que no están, no tienen paritarias, no están sindicalizados? ¿Qué hacemos con esos trabajadores? Nada, no toquen a los sindicalizados. Esa fue la respuesta de la izquierda pegada al kirchnerismo. No toquen a los sindicalizados. Y los otros, los que ganan menos que la mayoría, yo creo que acá, si lo ponemos a ver, no debe haber ninguno que está por convenio. O facturan, acá, ¿no? Ahí lo veo a Camilo, facturan. ¿Qué hacemos con esos chicos? Les decimos, guarda, guarda, porque el sindicato, porque la paritaria, porque los aumentos, porque... Sí, es cierto, pero yo qué quiero, que todos se sindicalicen. No tuvieron nada. ¿Quién habla de esos? Nadie habla. ¿Habla Massa? No, no habla. Y ayer se mandó un golazo, para mí un golazo de Milei cuando recorrió todos los canales de televisión. Dijo, no voy a tocar los planes sociales. Los que reciben planes sociales son víctimas. ¿Cuánto hace? Que inclusive lo hemos hablado con alguna organización que tiene el 1% o el 2% de los planes, porque el 90 y pico lo tiene los oficialistas, con Pérsico, Menéndez y todos esos. ¿Cuánto hace que venimos diciendo que esos planes hay que o universalizarlo o dárselo a la gente, no dárselo al gerente para que los reparta? Eso no lo pudo explicar la izquierda tampoco. Entonces, ¿quién lo explicó? Milei, ahora estamos en problema. Yo espero una mínima autocrítica. Una mínima autocrítica de muchos. Lo que yo estoy diciendo es un comentario mío. Hay algunas cosas que son duras, que la gente votó con bronca y no te quepa duda, porque se ve en la calle. Que Milei tiene un plan que yo digo, es horrible, lo va a aplicar. Yo digo, yo no creo que lo vamos a dejar que lo aplique. Creo, pero también pensaba con Menem que no lo íbamos a dejar. Y yo iba a las movilizaciones en contra de algunas privatizaciones y demás, y éramos 150 personas, porque todos los que hoy hablan de derechos estaban con Menem ahí, o el peronismo estaba con Menem. Así que bueno, yo creo que no es el... Que sería una locura, que no puede llevar adelante una dolarización, me parece, y ojalá no me equivoque. Yo creo que no puede terminar con la salud pública, porque nos marca, es una marca argentina. Yo creo que no puede terminar con la educación pública, pero lo que habría que pensar, si por ahí no tenemos que hacer que haya una mejor educación pública, una mejor salud pública, y no que por ahí hay presupuestos, hay plata, se malgastan, van, vaya a saber a dónde, y los pibes cada vez aprenden menos, y la gente cada vez se cura menos. Así que bueno, estamos en un desafío, veremos qué pasa. Nosotros después les vamos a tratar de dar algunas otras opiniones que no tengan que ver con la mía. Si ustedes piensan que pueden opinar algo sobre esto, quieren salir al aire o lo que sea y lo charlamos, mandar un mensaje, estamos en el 4864-0489, en el 4864-0489, en WhatsApp, en el 15-3126-0887. 15, que sería 11, ¿no? 11-3126-0887. Si no, estamos en los locos de Buenos Aires, @yahoo.com.ar. Si no, pueden por Twitter, los locos la tribu, ¿eh? Y ahí pueden mandar, si quieren, algún comentario. Bueno, hoy voy a ser obvio con el tema, porque ahora ponemos los temas de los viejitos piolas. Yo voy a poner un tema que muchas de esas cosas hoy tienen vigencia. El tema es del año 70. Y en realidad para mí es un homenaje a Miguel Cantilo. Alguna vez estuvo en este programa presentando algunos discos hace ya muchos años. Y también a Jorge Durietz, que los dos tienen 73 años, que los dos están vigentes, siguen cantando, y cantaban esta canción que vamos a poner, que es la original, tenía una palabrita que porque había dictadura no la cambiaron, que cuando habla de robar, habla de que roba el comerciante. Y después, cuando ustedes escuchan ahora, cuando se cantan después de la dictadura, cuando dicen que roba, roba el gobernante. Es decir, lo que ya se ve de hace muchos años, que nadie les puso fin y que ahora parecería que a una gran parte de la casta, otra parte de la casta se los va a llevar puestos. La marcha de la bronca. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la

en lo que es la casta, pero a su vez se votó también un poco de gestión, ¿no? Está la ciudad, hay mucha gente que vota por todas las obras que se hacen en la ciudad. Y lo de Santoro fue lo contrario, el cargo con el partido del cual es el que hace el ajuste. La gente de la ciudad sabe muy bien que la mayoría del ajuste, lo que tiene que ver con jubilaciones, sueldos, etcétera, viene de parte del gobierno nacional, no de acá de la ciudad. Por eso también fue de esta manera la elección. Bueno, y ahora cambiamos de tema. Diego Raus es licenciado en Sociología, director de la Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús y profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y con él estamos comunicados. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? Bueno, mirá, te llamábamos para consultarte un poco, a ver cuál es tu mirada de esto que pasó el otro día en Las Pasos, y por supuesto después vamos a hablar también de las perspectivas, pero ¿cuál es tu mirada en un principio? Bueno, venimos hablando incluso con la radio de ustedes, en otros espacios también. Digamos, cuando uno habla de la Argentina, de esta contemporaneidad nuestra, bueno, vengo sosteniendo hace mucho que estábamos en un proceso de regresión muy grande, los indicadores lo dicen, ¿no? Desempleo, informalidad, pobreza, indigencia, un cambio social muy grande respecto a lo que era la Argentina en los últimos 10, 15 años, ¿no? Que se veía viendo cada vez más, incluso ya es visible a nivel cotidiano, a nivel de las calles, donde uno ve la gente durmiendo, la familia, los cartoneros, la gente buscando basura. Veníamos viendo eso. Lo que no se veía todavía era cuál era el correlato político de esta situación social, ¿no? Y el correlato político de esta situación social, que ya es casi estructural, una gran parte de la población está fuera del sistema, surgió ahora, emergió ahora, y emergió con toda la fuerza con que surgen estas cosas, ¿no? Todas las encuestas ya daban que Milei tenía 18, 19, 20, 21, y ya el mundo, o sea, la política argentina se asombraba, bueno, cuánta gente. Y está la psique, es un emergente de esta situación social, que el 31 no se vio venir, no se podía ver venir. Pero la gente en algún momento, digamos la gente que está mal, descontenta, enojada, bueno, dio el giro definitivo, y acá tenés el porcentaje imprevisto que sacó Milei. Uh-huh. Ahora, Diego, cuando ocurre esto que vos decís en el mundo, y acá también en otro momento, en general la gente gira, bueno, en algunos lugares gira hacia la izquierda. Acá digamos que no giró hacia la izquierda, giró, o mejor dicho, hizo un salto hacia el vacío. La verdad que uno no sabe muy bien qué es lo que va a terminar haciendo Milei, más allá de lo que dice. ¿Por qué pensás que acá no gira a la izquierda el electorado? ¿Vos lo ves que ha quedado muy en evidencia, pegado al peronismo, esto que en el mundo, por ejemplo, hoy leía un diario de otro país que decía, perdió la izquierda en Las Paso en Argentina, y yo la verdad que no veo izquierda en Sergio Massa, ¿no? ¿Cómo ves vos esto? Sí, indudablemente no hay izquierda, y mucho menos si la izquierda era el oficialismo de Massa, ¿no? Pero bueno, es interesante el tema, es interesante. Primera cuestión, que toda esta situación de descontento, de marginación, de informalidad, de gente que queda fuera del sistema, no se está dando por izquierda. Ya hace 10, 15 años que se está dando por derecha, por una derecha muy radical y muy nueva, de nuevo formato, ¿sí? Hay que entender de qué se compone ideológicamente esa derecha, porque no la derecha tradicional, liberal o fascista de antes, ¿no? Uh-huh. Fascista en otro sentido, bueno, no quiero mezclar los términos. Sí. Se está dando por derecha el descontento, ¿sí? Y es coherente. ¿Por qué? Porque el descontento social y político que se daba que se iba a la izquierda era propia de sociedades estructuradas. Era propia de sociedades de pleno empleo, de formalización del empleo, de desarrollo económico industrial capitalista, y que generaba una sociedad de clases, pero inclusiva, asalariada, de pleno empleo, y bueno, cuando la cosa venía un poco mal, la protesta social y política se iba a la izquierda. Pero la protesta por izquierda es propia de una sociedad integrada, de una sociedad formalizada, porque eso fue el capitalismo de posguerra. Cuando eso se deshizo y tenemos lo que tenemos ahora, más o menos según países más desarrollados con más riqueza o los nuestros menos desarrollados con menos riqueza, y se desarticula eso, y no es que quedan clases proletarias explotadas, queda gente fuera del sistema, sobreviviendo, arreglándosela como pueda. Entonces, la respuesta política nunca puede ser por la izquierda o la izquierda clásica. Fue por derecha, y vuelvo a reiterar, hasta por una forma nueva de la derecha. Una derecha mucho más reaccionaria, mucho más reactiva, y que se la entiende ideológicamente los problemas contemporáneos, actuales, no los del siglo XX. ¿Por qué pensás que hubo tanta diferencia en las elecciones en la ciudad de Buenos Aires con respecto, o por ahí un poco tiene que ver con lo que dijiste, ¿no? Pero con respecto al resto del país? Vos fijate que en la ciudad Milei sacó apenas un 17,8% de los votos y ganó, bueno, arrasó Juntos por el Cambio. Hablo a presidente, no a jefe de gobierno, sí, con el 48,3% ganó Juntos por el Cambio. ¿Por qué pensás esto que se da? Inclusive la izquierda, que en todo el país sacó el 2,60 el frente de izquierda y después un punto el resto de la izquierda, acá sacó un poco más, sacó el 3,70 y un punto más, llega como al 5 o 6%. ¿Por qué pensás que se da eso? Bueno, sabemos que la ciudad de Buenos Aires siempre votó diferente, siempre. De hecho, fue la primera, el primer entorno geográfico político que se dio vuelta al kirchnerismo, ¿no? Y de ahí, en gran parte, ahí empieza a emerger el fenómeno Macri. Macri fue jefe de gobierno de la ciudad, después Rodríguez Larreta. La ciudad de Buenos Aires siempre votó diferente. Tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con su estructura social, no económica, porque la ciudad de Buenos Aires prácticamente, salvo servicios, pero todo es el centro financiero administrativo de la economía nacional, ¿no? Sí. Entonces, vía impuestos tiene dinero, tiene otras instituciones, otras costumbres, otra forma de ver las cosas, y es la primera que siempre da el barquinazo. Ahora bien, no come vidrio. Y así como nunca, por ser, vamos a decir, una sociedad con altos niveles de educación, etcétera, así como nunca compró fuertemente el discurso de izquierda, por más progresista que sea, tampoco ahora va a comprar un discurso de derecha del estilo de Milei, como si fuera el de Bolsonaro o el de Trump, ¿no? Tiene esos límites. Entonces ahí tenés que lo que se da en todo el país apoyando a Milei en el descontento, en Buenos Aires no, aunque si tenemos en cuenta la tradición política de Buenos Aires, que Milei tenga un 17-18%, no es un dato menor. Claro. Y vos no ves también que por ahí la gente más en la ciudad de Buenos Aires, bueno, primero ve un poco que ponen en la ciudad de Buenos Aires hay 700 y pico mil jubilados. Los jubilados saben que el tema de su jubilación, que la cobran por el ANSES, no es un problema de la ciudad, ¿no? Saben que es un problema nacional, y por ahí no hay un voto a la gestión, a esto que estaba en construcción toda la ciudad. Bueno, vos hoy caminás hacia el sur y ves obras en las calles por todos lados. ¿Pensás que eso, que tiene un poco que ver con eso, que las inquietudes de acá de la ciudad no tienen nada que ver con la del resto del país? No es que no tiene nada que ver, tiene menos que ver, tiene menos que ver. Tiene que menos que ver. Lo que sería importante con el voto a Milei en la ciudad, compararlo a nivel nacional, no en la cantidad, sino de dónde viene ese voto. Claro. Uno tiene la sospecha, yo lo venía diciendo, perdón, que diga así, hace un tiempo, que gran parte del voto a Milei que venía de sectores sociales descontentos, etcétera, pero provenía de sectores jóvenes. Cuando todos decían, si Milei crece le saca votos a Juntos por el Cambio, yo decía, mirá, le va a sacar muchos votos al kirchnerismo, sobre todo en los barrios, y sobre todo en los barrios del conurbano, de los conurbanos de Rosario, Mendoza, San Juan, ni hablar del Gran Buenos Aires, porque es un voto joven, descontento, ¿sí? Que se compone de dos cosas, un poco de esto de esta informalidad, marginación, pobreza que tienen muchos sectores juveniles, pero también de un cambio cultural, de una forma diferente de ver la política. Porque a Milei también lo votaron sectores jóvenes, porque uno lo ve, lo habla en el barrio, en la calle, ¿no? Sectores jóvenes que no necesariamente están en mala situación social, pero que ven en Milei algo diferente, un cambio político, están aburridos de la política tradicional, por muchas razones, ¿no? Entonces hay un... En Buenos Aires, por eso digo en la ciudad, habría que ver de dónde viene ese 17%. Yo sospecho que viene en su gran mayoría de sectores jóvenes y no necesariamente de mala situación social. No, ahí estaba viendo que en la parte de la Villa 1, 11, 14, la Villa 31, ahí ha tenido muchos votos, Milei, es más, en algunos lugares ganó. Aunque, para a decir verdad, esta vez, como nunca, porque la selección anterior había perdido una comuna, el Juntos por el Cambio ganó todas las comunas, todas, no hubo ninguna que haya, que haya perdido. A ver, ahora, Diego, ¿y qué nos espera ahora? Porque en este voto yo creo que vos, creo que en esto por ahí coincidimos, que la gente, que muchos de los chicos, la gente que votó a Milei en la bronca, no votó en contra de la educación pública, ni votó en contra de, o a favor de que se vendan órganos, todo ese tipo de cosas. Pero en la realidad hay cosas que las tiene planteadas, ¿no? Está en su plataforma. ¿Cómo se viene? ¿Qué viene ahora? ¿Cómo ves vos el panorama político? En un par de charlas también, así por radio, estoy diciendo una cosa. A Milei no lo votaron por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. ¿Está? No es lo que dijo, voy a dolarizar el Banco Central, hoy dijo que va a cerrar el CONICET, hoy dice... en general, gran parte del voto a Milei no es por lo que dijo, es decir, haciendo un análisis fino de lo que dijo que va a hacer, sino cómo lo dijo. ¿Y cómo lo dijo? Lo viste en el discurso después de la elección. Sí. Lo dijo a los gritos, con bronca, puteando a la casta política, a los parásitos. Eso, ahí está el voto a Milei, ¿sí? Entonces, y seguramente ahí va a seguir cosechando. Yo estoy diciendo una cosa. Ojo, no votó el 30% de la población. Sí. De ese 30% del electorado, ¿no? De ese 30%, ponele que un 20 hace rato que no vota. Pero hay un 10% que no votó porque está enojado, dijo, no, ni me muevo por estos tipos, ¿no? Sí, o el si voto Milei blanco que sabe atraer. Sí. Sabe atraer ese voto ausente, sí. Va a subir mucho más en octubre, ¿eh? Ojo, Claro. No, el voto en blanco tampoco es para desperdiciar. 1.148.342 votos en blanco, casi un 5%. Fue bastante también, ¿no? Claro, pero lo que hay que ver más es la cantidad. ¿Por qué ese voto en blanco? Claro. Si fue mayor en las últimas elecciones, es porque es parte también de todo este descontento, de toda esta bronca, ¿no? Uh-huh. Entonces, si se moviliza ese voto que no fue por la bronca, y ahora con las expectativas, la euforia que causó la elección de Milei, y yo creo que se lleva gran parte de ese voto en blanco, ¿eh? Uh-huh. De ese voto ausente, no el blanco, ausente. Uh-huh. Diego... ¿Y cómo ves el reacomodamiento y si hay balotaje? ¿Cómo lo ves vos? ¿No? Sabemos que es incierto, pero ¿cómo lo ves? Si hay balotaje... No, es un tema interesante, es complicado pero interesante, porque esto que se dice es una elección de 3/3, ¿no? Se está diciendo eso, ¿no? Sí. Pero a veces cuando hay elección de 3/3 aparece lo que se llama el voto útil. ¿Sí? Claro. Uno de los tercios que no tiene muchas expectativas, pero que tiene afinidad con el otro, pueden hacer un pacto, un acuerdo, etcétera. O la gente dice, bueno, voté a Juancito, pero Juancito no va a ganar, entonces ahora que va a haber balotaje se lo doy a Pedrito, que es más o menos parecido a Juancito. ¿Sí? Sí. La particularidad de ahora, para octubre, es que no hay voto útil. No hay voto útil. Las tres partes quieren ganar, están muy cerca, ¿sí? Uh-huh. Y las tres partes van a simplemente a profundizar lo suyo, ¿sí? Uh-huh. No van a compartir con el otro. Van a tratar de profundizar lo suyo, aumentar los votos, etcétera. No se van a repartir votos, ¿está? Uh-huh. Entonces, ahí vas a tener un Milei que ahora debe estar en la cresta de la ola, y obviamente si está bien asesorado y con gente hábil, y va a traer más votos, ¿eh? Tenés Junto por el Cambio, que se comió el garrón de esa interna feroz que tuvieron, sobre todo de Patricia Bullrich, y ahora no sabe, que le dio una mala elección para lo que esperaban, y que ahora no sabe cómo recular, ¿no? Y cómo recuperar los votos junto por el Cambio. Y tenés al gobierno, a Massa, al oficialismo, que tiene que pilotear esta elección sabiendo, ojo, mirá, sabiendo que el 60% le votó en contra. Claro. Porque el voto a Milei y el voto junto por el Cambio es ferozmente opositor a Massa. Entonces, de ahí no saca absolutamente nada, ¿no? Entonces, tiene que pilotear de acá a octubre con una oposición de más del 60% del electorado, y encima, obviamente, como sabemos, con una situación económica que va a ser cada vez peor, ¿no? Sí. Con este ajuste, aumentan las tarifas, aumenta la nafta, aumentan los alimentos, aumentó el dólar. Entonces, yo sinceramente no sé cómo va a ser Massa para tener siquiera ganas de seguir la campaña hasta octubre, ¿no? Igual tiene un voto que tiene mucho que ver con lo clientelar, muy fuerte, ¿no? Sí, tiene un voto clientelar, es oficialismo, tiene manejo de ciertos recursos, pero fíjate también esto, porque está saliendo en las declaraciones ahora, ni siquiera tiene fidelizado el voto de Grabois. Claro. Ni siquiera tiene fidelizado el voto de Grabois. Yo lo dije hace una semana en otro reportaje, dije, ojo, que si Grabois hace una elección para lo que se espera de él, más o menos buena, se va a agrandar y va a empezar a armar su espacio político, y no te va a regalar los votos, te va a poner condiciones, como le puso el mismo domingo que le dio esa carpeta con un plan de gobierno. Claro, y aparte, bueno, yo creo que también lo de Grabois se explica un poco el voto que le sacaron a la izquierda, que ese voto hay que ver si termina en Massa realmente o directamente no va a votar, ¿no? No sé cómo. Y no sé. Claro, es un voto, digamos, es un voto que en un momento estuvo bien pensado, ya que mucho kirchnerismo no quería votar a Massa, bueno, ponerle una opción, pero que después se sume automáticamente. Pero vuelvo a reiterar, pasó esto. Grabois sacó una más o menos para seguir armando un espacio político, se presentó, habló, hizo una elección con un caudal interesante de votos. Pensá que tiene igual que Schiaretti, de ahí es todo para abajo, ¿no? Es el cuarto partido, ¿no? Entonces claro, él no le va a regalar los votos así nomás a Massa porque eran parte de Unión por la Patria. Va a aprovechar eso para poner condiciones, para hablar, para etcétera, y empezar a fortalecer su espacio político. Su proyecto, está muy claro. No sé, ¿se te ocurre agregar alguna otra cosa? Pues yo te agradezco ya por la comunicación, pero si hay algo que pensás que querés decir. No, simplemente que se viene un tiempo movidito. Creo que el desafío mayor es esto, es pensar en una elección de tres tercios donde ninguno le va a ceder nada al otro y va a ser, como se dice a veces, palo a palo. Pero palo a palo no entre dos, sino entre tres, para que después queden dos, ¿no? Entonces va a ser bastante arduo, bastante complicado, y va a exigir a las tres fuerzas mucha habilidad política. Y no sé si la tienen, ¿no? Está muy claro. Diego Raus, muchas gracias por esta comunicación, es muy amable. Un gusto, nos comunicamos en cualquier momento. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, hablábamos con Diego Raus, sociólogo, director de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús y profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales, con una mirada sobre lo que fueron las elecciones del fin de semana. Vamos a escuchar. En 1975 había un tema que sonaba en todo el mundo. En todo el mundo se escuchaba este tema. Y por supuesto acá, ¿no? Porque más allá de cómo reaccionamos en las elecciones, somos parte del mundo. El tema era Bohemian Rhapsody, Rapsodia Bohemia. La banda era Queen y sonaba así. Just fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes,

Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. ...18:08, se movió el banco acá, entró en la operación técnica Paula, a la cual saludamos y le agradecemos que nos acompañe. Bueno, vamos a seguir un poquito con el tema de las elecciones, en este caso más concreto con lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires. Celeste Fierro es candidata ahora, porque ganaron en la interna, en el FIT, a legisladora de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Celeste? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Acá bueno, muchas gracias. Estas turbulentas horas. Bueno, muchas gracias por atendernos. Muchos cambios. A ver, Celeste, ¿por qué crees que tuvo a nivel nacional, después vamos a la ciudad de Buenos Aires, una elección tan mala la izquierda? Quedó muy pegada al discurso del kirchnerismo, no hicieron propuestas, digamos, acordes con las necesidades de la gente, hicieron propuestas que por ahí sobre todo al pueblo, que le han bajado las jubilaciones, le bajaron los sueldos, tiene una gran inflación, no les explicaron bien eso, o tenían propuestas para eso, ¿o qué pasó? Mira, lo primero es que me parece que en el análisis la izquierda no retrocedió, sino más bien mantuvo un porcentaje de votos muy similar al de 2019. Hay que siempre recordar que son distintas las elecciones ejecutivas que las legislativas cada dos años, por ejemplo la del 2021, si bien hubo menos cantidad de votos, no fue significativo, por eso te digo que en términos de porcentaje se mantuvo más o menos en lo mismo. Lo que sí me parece que es importante remarcar en el sentido de tu pregunta es por qué no capitaliza la bronca, claro, de un sector grande de la sociedad que, lamentablemente, hay que decirlo, lo termina canalizando Milei, en donde también hay un análisis en este, podemos decir, más de un 50% de la población votó votó a figuras de derecha clarísimo, como es Milei o Patricia Bullrich, con un discurso muy antiderechos, en contra de quienes se organizan, y ese voto bronca, porque me parece que también hay que analizarlo así. Yo he recibido muchas consultas, mensajes y demás de mucha preocupación ante este voto tan alto de Milei en particular, y me parece que en el análisis tenemos que marcar que tiene un contenido contradictorio ese voto, porque por supuesto hay un sector de una derecha súper reaccionaria, facha, que existe en nuestro país, antipiquetera, privatizadora en el plano económico, pero después canalizó un voto bronca en relación a la situación económica, social, digo, los salarios a la baja, la inflación que no para, y encontraron ahí por dónde canalizarlo, sin acompañar a fondo el programa que quieren implementar, que lamentablemente hay que decirlo, aquellos que han votado con esta bronca a estos sectores, la situación de crisis económica y social, si ellos llegan a estar en el gobierno, y que me parece que no hay que descartarlo, lamentablemente, va a ser aún peor. Entonces, en eso sí creo que el mayor problema que hemos tenido desde la izquierda, y nosotros lo venimos planteando, de hecho, parte de la discusión en el marco de las internas del Frente de Izquierda Unida tiene que ver con, al menos nuestra propuesta era, cómo logramos que el Frente de Izquierda supere lo electoral, supere que sea una unidad solo para las elecciones, que se transforme en esa alternativa de forma permanente, que actúe de forma conjunta. Bueno, hoy logramos sacar una declaración ante la situación tan compleja con esta mega devaluación que hubo en estos días, que eso golpea en el salario de las y de los trabajadores, o sea, sí. El ajuste es, o sea, no estamos esperando que llegue, ya existe ese ajuste y lo veníamos denunciando, entonces creo que en eso sí se refleja esta situación y por eso nosotros decimos que, bueno, tenemos que terminar con esta izquierda que cree que con el Frente de Izquierda solo para las elecciones está solucionado un problema, sino por el contrario, tenemos que ser convocantes a otros sectores, plantear con claridad lo que queremos hacer, que acá el problema no son quienes salen a movilizarse luchando por sus derechos, sino quienes se enriquecen a pesar de la crisis y que nadie toca esos intereses porque son los que los defienden, los gobiernos, tanto el gobierno macrista durante sus 4 años que estuvo en la presidencia, como ahora el ajuste que lleva adelante el Frente de Todos, Unión por la Patria, son los que marcan, digamos, un poco cuál es la línea que llevan adelante estos sectores. Y bueno, creo que el desafío enorme que tenemos desde la izquierda es el que venimos planteando, fundamentalmente entendiendo lo que tenemos que enfrentar de ahora en más. Celeste, viniendo del vocabulario de la izquierda, ¿no?, de los que no tienen nada que perder, ¿cómo se le explica a alguien que no tiene nada que perder? Está precarizado, el 70% de la gente no está sindicalizada y ni la izquierda ni nadie le propone nada a ese sector. Proponen que no le saquen los derechos a los que están sindicalizados, cosa que me parece bien, pero no le propone nada a ese 70% que está precarizado. No tienen acceso a la vivienda. No tienen acceso a una salud digna. La educación es un desastre. Es más, sectores de izquierda propusieron en un momento que tenían que estar cerradas todas las escuelas, el gobierno y algunos sectores de izquierda también, que tenían que estar todas las escuelas cerradas. Bueno, eso terminó en chicos que no aprendieron, en chicos con serios problemas mentales, y solo todo sobre base de mentiras, que se morían los chicos, qué sé yo, cerramos las escuelas. ¿Cómo se le propone a esa gente que perdió todo, que le decimos, cuidado que van a perder derechos? ¿Qué otros derechos pueden perder si no tienen ningún derecho? Que bueno, les interese a esa gente. La organización, porque... y al menos nosotros así lo hacemos en cada uno de los barrios, porque muchas de nuestras compañeras y compañeros militantes de la izquierda, de nuestra organización en particular, del MCT, son compañeros que viven de changas, que algunos también perciben asistencia social por parte del Estado, y la clave está en cómo se organizan, no solamente para no perder derechos, sino cómo se organizan para tener derechos. Por eso es tan importante lo que se hace en términos de organizaciones sociales y barriales, por la pelea por el trabajo genuino, por la pelea por el acceso a la vivienda, en defensa de la educación pública, del hospital público. Creo que ahí sí se corre ese riesgo, justamente, como vos decías, de sectores donde, bueno, ¿qué más tengo para perder? En realidad, lo que quieren hacer es que estemos hundidos aún más. Entonces, en ese marco, creo que no solamente es una cuestión de resistencia a lo que se viene o a lo que estamos viviendo hoy, sino cómo nos organizamos para pelear realmente por condiciones de vida digna para el conjunto de la población. Y por eso te digo que no solamente esto se hace en términos sindicales a aquellos compañeros y compañeras que tienen un trabajo, podemos decir, fijo o con recibo de sueldo, sino también en las barriadas populares, en las escuelas. Creo que eso es central y es parte de nuestra actividad cotidiana. Celeste, el en uno de los fuertes mensajes de Milei, que a mí me parece horrible, ¿no? Partamos de esa base, que coincidimos uh-huh. en que todo lo que propone es horrible. Pero coincidimos. Lo primero que grita es contra la corrupción, ¿no? Son todos chorros. Inclusive dice que los empresarios son chorros, ¿no? Ayer lo escuché diciendo, los empresarios que manejan la obra pública son todos chorros. Y hay algo de cierto, en la época de Macri había presos 240 empresarios que llegó este gobierno y los sacó. Recordás eso, ¿no? Con las causas de los cuadernos, etcétera. Llegó este gobierno, el gobierno nacional, y los sacó. Yo soy de aquellos, soy una persona mayor. En los 70, una de las banderas de la izquierda era la lucha contra la corrupción. No escuché hablar a nadie de la izquierda. Es más, escuché en determinado momento a Bregman, avalar la corrupción en el Congreso. Votar para que no se le sacaran los fueros en un momento adebido. Decir que tenía que estar, que si no iba preso Macri, tampoco tenía que ir presa Cristina Fernández, porque si hay que meter, hay que meterlos presos a todos. No fallan en esto, que esas banderas históricas de la izquierda, lucha contra la corrupción, lucha contra el alza del costo de la vida, esas banderas históricas, habérselas regalado a la derecha, reformas laborales, esa es una bandera de la izquierda, reformas laborales a favor de los trabajadores para que todos puedan estar sindicalizados. No, cuando hablan de reforma, la izquierda salta y no, reforma no, porque la derecha dice reforma. Bueno, pero te robaron la palabra, ¿por qué no recuperan esas palabras y la lucha por eso? Digo, bueno, son parte de los debates que existen y por eso te vuelvo a insistir con esta idea que nosotros hemos planteado también durante las PASO, y en esto yo siempre digo que resistimos archivo, al menos a mí desde que me toca ser vocera, por decirlo así, del MCT, venimos planteando la necesidad justamente de que la izquierda deje de lado esto de políticamente correcto, si se quiere, en términos de las instituciones del régimen. Mira, nosotros hemos sido muy claros en términos de la corrupción, cuando fue todo el debate de lo de Cristina, que acá la corrupción está intrínseca al Estado y al sistema capitalista. Uh-huh. Entonces, en ese punto es tremendo que no se denuncie, y en esto es los empresarios, los referentes de los distintos sectores de los políticos tradicionales. Vos no incluiste, pero es algo que nosotros discutimos al máximo, que Milei tomó esto de la lucha contra la casta, cuando en realidad no pelea a fondo contra esa casta. Es un discurso que es el que termina generando adeptos, por decirlo así, porque hay una bronca bárbara, y sin embargo no hay ninguna política concreta contra esa casta. Nosotros no, inclusive él incorpora todo gente de la casta. Tiene que cobrar igual que una directora de escuela, que los mandatos claro. tienen que ser revocables, que además tienen que atenderse en el hospital público y sus hijos ir a la escuela pública. Digo, o sea, ¿cómo se termina con esta casta privilegiada? Claro. ¿Cómo se termina con esa corrupción? Se tiene que investigar a fondo a todos los gobiernos, digo, o sea, y acá siempre, porque vamos a otro debate que tiene que ver con la justicia, sí. que esta justicia siempre es mentira, que son poderes separados, independientes, siempre tira para el que más le conviene en ese momento. Claro. Entonces, la reforma en la justicia no es solamente una cuestión de lavada de cara, como intentan hacer en algunos momentos, sino nosotros decimos, se tienen que elegir por el voto popular, no puede ser que sea el único de los tres poderes del Estado que se elige a dedo y con la venia política del gobierno de turno. Obviamente que van a tirar para un lado y para el otro. Entonces, por supuesto, nosotros lo planteamos en estos términos. Quizás tienen más visibilidad otras figuras de la izquierda, pero en eso, desde el MCT, lo venimos planteando de esa manera, de esa forma, porque creo que también hace al debate central de cómo fortalecemos a esta izquierda para que se transforme justamente en alternativa, y que es la que de verdad plantea transformarlo todo. Porque acá lo que no se termina de discutir es quiénes son realmente estos parásitos, por decirlo así, que son los que terminan viviendo siempre de el sudor ajeno, y que son los grandes grupos empresarios. Acá todo el mundo habla de los argentinos tienen afuera del país tantos millones de dólares. Mentira, no son los argentinos. Yo no tengo ni un dólar guardado en mi mesa de luz. Ninguno de los que nos esté escuchando debe tener eso, sino que hay un grupo de 10, 20, 50, 100, pero que son los grandes empresarios. Pero Celeste, y acá Celeste, tampoco se toman medidas concretas contra esos empresarios, porque gobiernan para eso, gobiernan para las corporaciones. Yo coincido. Y los Milei van a terminar gobernando para los mismos sectores. Coincido con vos, pero vos no has notado que ha habido una degradación, por ejemplo, en la política, que mucha gente milita por un cargo, no milita. Yo lo veo, yo estuve estos días charlando con toda la gente que pone las mesas en la calle, ¿no? Y vos charlas con gente y la mayoría de la gente no te explica nada de por qué votar con este o votar por aquel, porque están trabajando, es decir, es un trabajo. Yo voto a este y me consigo un carguito en tal lado, y todo eso. Eso también lo ve la gente, es muy común verlo eso, por ahí no tanto en la izquierda, pero es muy común. No, es que eso en la izquierda no lo vas a encontrar, y creo que también es parte de poder marcar esa diferencia. Nosotros nos han planteado siempre, bueno, la gente se sorprende que yo esté repartiendo nuestros volantes, digamos. En la propia campaña, o sea, te ve, mira la imagen que sale en el volante y se queda de cara, porque hoy ninguno de los políticos tradicionales puede pasearse tranquilamente por la ciudad ni por el país. Y sin embargo nosotros en ese sentido, salvo que nos crucemos con algún antiderecho, facho, que por supuesto nos diga algo, el común de la gente, las y los trabajadores, lo que viven de su salario y demás, se sorprenden porque están acostumbrados a esto que vos decís. Bueno, en todas las esquinas hemos visto mesitas de la coalición gobernante en la ciudad, y son compañeros y compañeras, vecinos, vecinas, qué sé yo, que hasta vienen de otras provincias, y es lo que vos decís, son pagados para hacer esa tarea. Bueno, la nuestra es una construcción siempre desde abajo, siempre decimos que es de militancia pulmón, porque la verdad no es fácil tampoco lo que nosotros planteamos. Celeste. Porque de verdad lo que planteamos es cambiar las cosas de fondo, y eso lo hacemos con una convicción y coherencia militante que se va construyendo día a día y no solo para las elecciones. Celeste, bueno, teniendo en cuenta las elecciones, no vamos, bueno, en todo caso, yo hago el cálculo, entraría un legislador si se dan estos mismos resultados, un solo legislador cuando sí, acá en la ciudad. En la ciudad, ¿no? No más que eso. Teniendo en cuenta que han tenido mucha prensa, estaba empapelada la ciudad con las caras de ustedes, empapelado, hay que decirlo, mucha prensa. Muchos canales de televisión en donde participó la izquierda, bueno, C5N, TN, Bregman, yo me levantaba a la mañana, de la mañana a la noche estaba en todos los canales. Teniendo en cuenta eso, porque en una época se decía, son ideas que no se difunden, que han tenido todas las posibilidades. Una cantidad de dinero muy importante, porque para haber empapelado la ciudad, mal todos los avisos, importante. ¿Tienen alguna autocrítica para hacerse? Es decir, a ver, en esto la estamos pifiando, en esto o no, o piensan que no. Y yo ya te la dije al principio, estoy convencida de que hay que ser autocrítico en función de no ser justamente la izquierda la que logre atraer ese voto bronca como se expresaba en otro momento. Y creo que es justo por no haber sido esa fuerza que no solo para las elecciones esté presente, sino que sea convocante y actúe de forma conjunta durante todo el año, durante cada uno de los hechos de la realidad, donde se trabaje de forma conjunta en cada barrio, en cada estructura de laburo, en cada universidad, escuela, lograr transformarse en esa alternativa es desde abajo y es con propuestas muy de fondo. Y en esto es parte de lo que veníamos charlando desde que empezamos la entrevista. Por eso vuelvo a insistir que que las PASO dentro del Frente de Izquierda lejos estaba de una discusión por cargo, sino de proyecto político. Uh-huh. Y en eso sí tenemos diferencias con el PTS, con Bregman, con Del Caño, en relación a lo que hace falta. Bueno, por eso nosotros fuimos en una lista con el Partido Obrero, y acá en la ciudad hicimos una muy buena elección, mejor que la de 2019, te diría, porque uh-huh. creo que hemos hecho lo que venimos diciendo que hay que hacer, recorrer cada barrio, cada hospital, uh-huh. cada escuela, porque es ahí donde tiene que estar la izquierda dando propuestas alternativas y planteándose como las que de verdad patiemos ese tablero y no la derecha reaccionaria, que por supuesto lejos va a estar de garantizar algún tipo de derecho. Está muy claro. Celeste, yo te agradezco mucho por esta conversación y ojalá antes de las elecciones podamos hacer otra charla y debatir, porque me parece interesante poder intercambiar ideas, sobre todo ideas para ver si alguna vez toda esa bronca se canaliza de otra manera, ¿no? Así que te agradezco haremos mucho. Haremos todos los esfuerzos y es el desafío que tenemos hacia adelante, así que bueno, a disposición para que se vuelva a dar esta charla. Así que bueno, y muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a vos por atendernos. Un abrazo. No, te mando un abrazo. Gracias, muy amable. Hablábamos con Celeste Fierro, candidata con muchas posibilidades. Yo creo que va a entrar a la legislatura por el FIT. Bueno, recordemos, el FIT acá ganó la alianza entre el Partido Obrero y el MST, le ganó a la alianza del PTS, para que más se ubiquen Miriam Bregman y Izquierda Socialista. Adaro era el candidato a jefe de gobierno acá. Pero siempre estamos hablando acá en la ciudad, sacaron para 3,66, algo así, son alrededor de 60.000 votos, les alcanza para un legislador. Bueno, creo que les hicimos escuchar algunas cosas que por ahí nos pueden ayudar a pensar, porque acá nadie es el dueño de la verdad, y menos en un país, en una ciudad donde tenemos todos los problemas que tenemos, ¿no? Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 34 minutos. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas, muy bien, acá estamos. ¿Qué tal? Pues, a veces pienso que yo vengo, trato de evitar dos cosas. Una, cosa que yo veía de chico, una vez lo charlábamos esto con Altamira, ¿no? Que todos me decían, todo tiempo pasado fue mejor. Y sí. Yo no creo en eso. Todo lo contrario, vos sabés lo que yo pienso de la tecnología, del Google, ¿sabés lo que pienso? Del Google, de Wikipedia. Hacíamos un programa acá que en la época del cassette, que estábamos todos los días y teníamos un equipo, éramos 5. Sí. Y no llegábamos, y eso que había algo de tecnología, pero grabaciones. Bueno, yo pienso que estos tiempos en muchas cosas son mejores. Por ahí en valores me parece que no. Pero a veces me quedo pensando, estaré muy viejo cuando digo que esto, porque Milei es un hombre muy aceptado por los focus group, ¿no? Por las redes sociales, ¿no? Muy manejado ahí. Y sin embargo tiene un discurso que es viejo, porque en lo económico es el discurso de los 90. Sí. Y en lo político, sus gritos y sus cosas, es un discurso de la izquierda de los 70, es decir, no a la corrupción, no al aumento del costo de la vida, son todos chorros, eso decíamos nosotros en los 70. Es más, viste que Milei ahora le dice a Patricia Bullrich, montonera, hoy lo comentaba, qué sé yo, los montoneros, si alguien metía la mano en la lata, le hacían un juicio sumario y lo fusilaban. Y en otras organizaciones se la echaba a la gente que era corrupta. Entonces yo a veces cuando veo que esas banderas ya no son de la izquierda, y después la reforma de laboral, eso era evidente que nosotros en esa época teníamos mucha más gente sindicalizada. Por ahí el 80% de la gente trabajaba con aportes, etcétera, etcétera, se jubilaba, tenía aportes, todo. Pero siempre estábamos diciendo hay que hacer reformas para que toda la gente pueda jubilarse con aporte, para que todos puedan tener trabajo digno, etcétera, etcétera. Vos ahora le hablas a uno de izquierda de reforma y se... Y te dice, la derecha, vos... No, loco, hay que reformar. El 80% de la gente no tiene obra social, o el 70 y pico, cobra con mucha suerte facturando con monotributo, y si no, el negro está precarizada. Bueno, pero decímelo vos, ¿estaré tan viejo ya? Son contextos distintos, tal vez, son tiempos muy distintos. Pero después, bueno, ejemplo, por lo que decías después de la corrupción y demás, por ejemplo, como uno de los temas, o mismo lo de la precarización laboral y demás, son charlas que mismo dentro tal vez de la izquierda deben tener, y que deciden ir por una cuestión de rascar dos o tres votos más, o no sé, o tratar de llegar a alguna, no sé, alguna juventud, algún sector de la juventud que tiene otros intereses muy distintos a la juventud de los 70, no sé, ir por otro lado, ir por el lado más de lo social, tal vez. No, realmente son contextos muy distintos. Siento que de ninguna manera se pueden comparar tal vez esas juventudes, las prioridades de cada una. Pasaron muchas cosas desde hace décadas hasta que lleguemos al punto en el que estamos hoy, ¿no? Así que, la verdad, qué sé yo, el ascenso entre medio de todo esto, el ascenso de Milei entre sectores jóvenes, insisto, y creo que lo dije ya varias veces, me parece que es muy menor, que es muy chico y que tal vez hasta puede ser que esté concentrado mismo acá en la ciudad de Buenos Aires. Con... Acá el 17%. Sí, sí, muy poco. Es bueno, pero es poco para, digamos, para lo que sacó a nivel nacional. Sacó 30 en todo el país de promedio. Y bueno, pero y sacó el 30 y ganó 15 provincias, que son 15 provincias que hace 4 años las ganó el actual oficialismo. Entonces ahí no tenés vos ese voto joven, tenés un voto más generalizado, un voto, el voto bronca que veníamos hablando, el voto, necesito algo distinto. Necesito salir de esta especie de polarización entre los que están ahora, que de un día al otro te devalúan el 20% del salario, que ya de por sí te lo vienen devaluando hace 4 años. Y tampoco quiero terminar cayendo en la oposición que gobernaron antes que estos. Claro. Por bronca terminé votando a Alberto Fernández, me comí el pato. Ahora, bueno, ¿Vuelvo de nuevo a Cambiemos? No, buscan una tercera opción. Y en el caso de la juventud, una juventud que creció, sobre todo más adolescentes, más chicos que yo inclusive, que crecieron directamente del 2000 para acá, no conocen una percepción tal vez de la política que no sea el meter la mano en la lata, el que todo sea algún chanchullo, alguna tramoya para tirar 2 años hasta llegar a las elecciones, sean legislativas o sean presidenciales. Y bueno, no sé, tener ahí algunos curritos armados, poner al, darle algún carguito o algún ministerio a cada una de las agrupaciones or, de las organizaciones o de los partidos que me dieron una manito, y distribuirse el poder así y tirar. Y tirar y mantenerse ahí. Entonces, al tener relacionado la política desde nacimiento, desde que llegaste a este mundo, tener relacionado la política solamente a la corrupción, solamente a cosas, entre comillas, inmorales, podríamos decir, ¿no? Lo que nos enseñan inclusive chicos que no está bien. ¿Qué sé yo? Robar, por ejemplo. Lo tenemos tan relacionado a eso que vas a querer ir por otra cosa. Y viene alguien que grita, que Diego Raus hace un rato decía algo muy interesante. No es lo que dice Milei, sino cómo lo dice. Que grite y que te dice que son todos chorros, que son todos lacadas, biribiri, biribiri. Y que la mayoría son chorros. Y eso, que lo son. Uno no puede negarlo eso. Uno no puede negarlo. Y aquel que está cansado de hacer ese voto útil de voto a uno, u voto al otro, por, con este estoy mal, entonces lo voto al otro. Con este estoy ahora peor, entonces vuelvo al otro. Se cansa de eso. Así que a eso es a lo que voy. Como que yo creo que tal vez que el voto Milei en parte de la juventud es menor. Es muy menor este voto que mismo se habla en las redes sociales de estuvieron jodiendo mucho, cómo van a votar antiderechos y demás. Muy pocos jóvenes, estoy convencido que muy pocos jóvenes votaron a Milei. Pero muy pocos jóvenes. O mejor dicho, aquellos inclusive que los votaron, no van a querer, tal vez sí quieren cambios y demás y necesitan tal vez atravesar cierta etapa para conocer mejor cómo está construida la sociedad argentina culturalmente, más que conocer económicamente cómo está parado el país. Pero me parece que si les dicen, che, mira, no vas a estudiar más gratis, no te van a, o no vas a estudiar más directamente, porque ni siquiera está, no es estudiar gratis, eso ya de por sí no es así, no es estudiar gratis. Pero no vas a tener más educación pública, vas a tener que pagar a partir de un voucher o alguna de esas propuestas locas. No lo van a querer, porque hoy estudian en la educación pública. Estudian en una universidad pública, en un secundario público. Y bueno, y no van a querer eso. Creo que ahora y en estos meses que van a ser bastante movidos, va a dejar, así como ya pasaron, ¿qué pasaron? 48, 72 horas de las elecciones y ya Milei metió dos, tres veces, metió la pata hasta el fondo. Ya se mandó alguna de las suyas. Entre ellas, la de decirle montonera de socialista a Patricia Bullrich. Va a tener tres meses Milei ahora, dos meses, en que se va a mandar un millón de estas. Vas a tener que transformar esos gritos en, bueno, propuestas. Porque aparte, otra cosa, la plataforma de 12 puntos es una, además de que es inaplicable, de que es insólita, es hasta chata, es muy poco elaborada, es algo que tal vez que ni en un sketch de Capusotto tiene lugar. Entonces me parece que el tipo va a tener que dejar de hablar como el enojado y demás, y decir, bueno, ahora soy candidato, es posible que logre algo, y ahí se le va a caer el hacha. Y ahí va a empezar a piantar votos. Y yo creo que en esto, ya en estos días, va a piantar más votos de los que va a sumar. Así que, pero bueno, eso es una apreciación propia. Muy optimista. En el caso Milei lo veo muy optimista, porque justamente lo que pretende el tipo es completo y absolutamente insólito para este país. Inaplicable. No tiene ningún tipo de sentido. Creo que hasta en cualquier lugar del mundo, o por lo menos de Occidente. No tiene ningún tipo de sentido lo que dice Milei. En ese sentido. Es inaplicable. Es completamente inaplicable. Entonces, quiero ver cómo lo sostiene de acá a dos meses. Va a haber un debate presidencial en el medio. Vamos a tener un debate a principios de octubre, si mal no recuerdo, ¿no? Va a estar interesante a ver cómo hace para tratar de sostener sus discursos. Claro. Porque, insisto, el voto de Milei, estoy muy convencido que no conoce la plataforma de Milei, que conoce al Milei que grita contra los políticos chorros. Claro, con dos o tres cosas que son verdades, que la mayoría de los políticos son corruptos, son verdades, lamentablemente. Hay una minoría que no, pero la mayoría Y bueno, ante esta situación, porque la gente piensa que los políticos le están robando todo su sueldo, pero no se lo roban solo los políticos, se lo roban los grandes empresarios, se lo roban claro. las corporaciones sindicales, todo claro. se lo roban. Y hay un tema también que hay que ver cómo se define. El establishment y la Iglesia Católica están muy jugados por Massa. Massa tiene un 60%+ de voto en contra, pero en un balotaje que es uno contra otro, y puede ser fuerte la presión de la Iglesia Católica y de los grandes empresarios. Sí. Porque los grandes empresarios dicen, este es un loco, andás a ver si todavía no podemos chorear más de verdad. ¿Me entendés? Porque Milei es parte también de la casta empresaria, ha sido asesor de Urnequian, qué sé yo. Hay un tema, es muy difícil, lo que se nos viene es muy difícil. Y lo peor de todo es, bueno, que la inflación, ¿no? Claro, a eso quería llegar también. La inflación. Claro, hay algo muy claro, así como dijimos, las 15 provincias que ganó ahora Milei, en el 2019 las ganó todas el partido en su momento, el Frente de Todos, ahí claro. está, no me salió, el Frente de Todos, hoy Unidos por la Patria. Ah. Hoy el Frente de Todos, hay que decir, todo lo que prometió no cumplió absolutamente nada. No, para nada, hoy le mismo... bajó terriblemente el sueldo a los jubilados, le bajó terriblemente el sueldo a toda la gente. En dólares ni hablar, estamos en sueldo en dólares, de promedio no llegan a los $200 cuando... En el 2017 estaban en $1,000+, ¿viste? Bueno, los jubilados ni que hablar, ¿viste? El jubilado promedio después de la reparación histórica estaba en $800 y hoy el jubilado ese promedio está en $120, $130. Claro. Esto lo ve la gente. Y la gente cree que con un Milei dolarizando, creen muchos... Con un Milei dolarizando, van a pasar a ganar $1,000. No, van a ganar $10. Pero la gente ve cómo gana hoy. Hoy es el peor gobierno de la historia. Bueno, lo que vale la carne. Lo que se nos viene esta semana y la que viene. Claro, con la evaluación todo lo que se viene, sí. claro. Bueno, sí. yo sabe qué, mira, no lo iba a decir, pero ahora lo digo. ¿Y si se va este gobierno y adelanta las elecciones? Ya. En la semana que viene, 15 días, que lo preparen y votamos, porque esto no se soporta más. Esto es insoportable. Sí. Y ahí ver, por ahí viene otro con otra legitimidad y vemos qué claro. es lo que pasa, ¿viste? Este gobierno aparte no tiene legitimidad. Aparte hay un candidato que su plan es ajustarte más. Hasta porque piensa que después, que si ya te ajustaron mucho ahora, después qué van a hacer. Van a seguir ajustándote. Pero bueno, no sé. Sí. Es muy difícil. Pero por ahí podrían. Porque falta mucho tiempo. Septiembre, falta bastante octubre, tiempo. Bueno, para mí la idea, es más, creo que el mismo Unión por la Patria piensan que tuvieron una buena elección. El hecho de que se hayan. Eso es lo triste también. Eso es lo triste también. Porque no lo adelantan, porque quieren estirarlo más para poder especular con un posible balotaje contra Bullrich o contra Milei. No, porque saben que Milei. Que le dé el establishment. Por ahí el establishment claro, dice. Sí. Mirá, bueno, ahora tirarle unos mangos a toda la gente, claro. no sé, alguna mano que le dé... Piensan en eso, ¿viste? Pero... Bueno, el caso del 2019, que Macri crece 10 puntos, de las PASO a las generales. Fue una especie de plan platita, así, también, después de las PASO. Pero bueno, una cosita que quería cerrar antes, que esas... tratando de analizar un poquito las elecciones o el porqué del voto a Milei, estas 15 provincias que pasaron del 2019 de votos del Frente de Todos a votos de de la Libertad Avanza, la Alianza, ese cualquiera, la Libertad Avanza, no se explican de otra manera que no sea el bolsillo, que no se explica de otra manera que no sea el ajuste que estamos viviendo hoy, que hoy, en otras palabras, directamente, el salario cada vez vale menos. Este lunes nos amanecimos con un 20% menos de la absoluta nada, que todo está más caro, los sueldos no suben, y bueno, entonces la gente vota con el bolsillo, todos votamos con el bolsillo. Entonces, Claro. ¿Qué pasó? ¿Se está derechizando el pueblo? ¿O el pueblo... Che, quiero, tengo hambre. Claro, ¿se está, claro. ¿Nos estamos derechizando todos o tenemos hambre? Más allá de que los que hayan votado Milei, los que no lo votamos, ¿nos estamos derechizando? No, no nos estamos derechizando. Hay, claro, realmente esto no va, hay hambre. Esto no, esto va. No va. Exactamente. Esto no va, no va. Las alternativas son una porquería. Para no decir otra cosa con por. Son una porquería. Pero esto no va más. Claro. Entiéndanlo. Y lo triste es justamente esto que decías recién. Estirar lo más posible para ver si se pueden repartir unos pesos y ver de, y especular con un posible balotaje. Claro, claro. Cuando en el 2015 acá decíamos, en el 2019, que el gobierno de Alberto Fernández iba a ser mucho peor que el gobierno de Macri, la gente dijo, y decía, y con razón, decía, sí, tenés razón, pero hoy estamos mal. El 2019, claro. El 2020, hoy estamos mal. Bueno, hoy pasa exactamente lo mismo. Más o menos lo mismo. Vos podés decir, mira, este gobierno que va a venir es peor que esto. Nadie se imagina que puede haber. Porque mira, el Macri tenía un 55% de inflación, este tiene 120. Nadie se imagina que puede haber, sí, algo peor. Ya lo dije con los sueldos de los trabajadores, de los jubilados, etcétera. Nadie se imagina que puede venir algo peor. Pero en Argentina siempre después vino algo peor. Ese es el tema. Sí, siempre superando las expectativas. Siempre es, superando es un las nuevo desafío que tenemos para más adelante. Nos, sí, queda muy poco tiempo, pero no vamos a poner tema, así que te dejo los 7 minutos para que hables algo de cine y salgamos de... Unas pequeñitas recomendaciones para que vayan al cine esta semana, este fin de semana. Película que quedó colgada de la semana pasada porque nos fuimos un poquito hablando del ciclo de Coppola en el Centro Cultural San Martín, pero se estrenó la nueva Wes Anderson. En general, cuando se estrenan películas de autor, tratamos de traerlas de autor, bueno, un concepto ya que hace muchísimos años muchos teóricos lo dan por muerto al autor, pero bueno, creo que dentro de lo que se puede considerar un autor dentro del cine, Wes Anderson tiene una estética tan plástica, una estética tan definida, que es muy sencillo identificar cómo son sus películas. Así que vamos a hablar de Asteroid City, película que estrenó el jueves pasado. Película que, para mí, si les gustó Las Crónicas Francesas, que fue la última película de Wes Anderson hace un par de años, esta es infinitamente superior. Las Crónicas Francesas me parece una película, en verdad, bastante, bastante flojita. Raro dentro de la filmografía de este tipo, que se nota que tiene muy en claro lo que hace dentro del cine, ¿no? Y es muy atractivo de ver, ¿no? Pero bueno, vamos a meternos en Asteroid City. Película que está ambientada en los años 50 en una especie de ciudad en medio del desierto, ciudad llamada Asteroid City, ciudad asteroide, porque cae del cielo, cae un pedazo de meteorito, sería, ¿no? Una especie de prueba de que existe vida más allá de este planeta, ¿no? Pero bueno, en esta pequeña ciudad toma lugar una convención de astronomía donde distintos adolescentes presentan sus proyectos, ¿no? Proyectos que pueden llegar a cambiar de alguna manera el rumbo de la Tierra. Pero empiezan a suceder algunos eventos relacionados al espacio exterior también, que empiezan a cambiar, o que mejor dicho, podrían cambiar el curso de la historia, ¿no? Podemos llevar la película a través de una etapa de lo contextual, ¿no? Si lo llevamos a Estados Unidos, a los años 50, luego de la Segunda Guerra Mundial, luego inclusive lo hilamos con Oppenheimer, luego de que se desarrolla la bomba atómica, se vienen años de muchísima paranoia en Estados Unidos, como en varias partes de su historia, ¿no? Se ven años de muchísima paranoia, que estaban todos muy perseguidos, y bueno, la forma en la que tal vez se sentía segura esa sociedad era a través de un arma de destrucción masiva, ¿no? Y en medio de toda esa incertidumbre plantea Wes Anderson esta historia, ¿no? En la cual recurre a uno de sus conceptos, podríamos decir, más utilizados a lo largo de su filmografía, que es la puesta en abismo, para empezar. ¿Qué es la puesta en abismo rápidamente? Es dentro de una historia que se nos está contando, contar otra historia. Si nos vamos a posiblemente su mejor película de los últimos años, la más reconocida también, El Gran Hotel Budapest, empezamos con una chica que se sienta a leer un libro que es sobre, que lo escribe un periodista que entrevista a un tipo que fue empleado de un hotel y después se hace dueño de ese hotel. Y a la vez, el dueño de ese hotel le cuenta la historia de cuando era joven a ese periodista. Entonces tenemos como tres historias que se están contando en simultáneo, ¿no? Como una especie de mamushka de relatos, o mejor dicho, un gran relato construido a partir de tres pequeños relatos, podríamos decir, ¿no? Esto implica una puesta en abismo, y de la misma manera se está contando en... Se cuenta en Asteroid City, ya que se nos presenta esta ciudad como una ciudad ficticia. Se nos presenta como una ficción en la cual, inclusive desde que empieza la película, tenemos un presentador que nos dice: ustedes están a punto de vivenciar una ficción interpretada por actores y demás. Entonces, rápidamente se nos hace testigos de que estamos dentro de una ficción. Se rompe el verosímil, algo que no suele suceder en el cine, justamente para tener como una especie de mayor inmersión en las historias, ¿no? Wes Anderson decide romper con esto en muchas de sus películas, y particularmente en esta, ya que tiene un peso bastante, bastante importante. Y siguiendo en lo que es lo que es la filmografía de Wes Anderson, al igual que en otras, así como lo planteaba en el contexto de los años 50 en Estados Unidos, en su filmografía en sí reina la incertidumbre, ¿no? Reina un poquito el caos, y es el caso de esta película también, pero no solamente desde el verosímil que se presentan, sino también desde lo narrativo. Porque los propios personajes pareciera que no saben de qué va la historia que se está contando, ¿no? Y nosotros como espectadores pareciera también que... Mejor dicho, es complejo tratar de seguir, ya que los personajes no están muy definidos, digamos, no son personajes muy claros, no tienen objetivos, ¿no? Algunas de las facetas de los personajes, podríamos decir, tridimensionales, como por ejemplo personajes con una motivación, ¿no? Con un objetivo y con gestiones para conseguir ese objetivo, no las tienen directamente. Entonces estamos inmersos en una historia donde inclusive los propios personajes no saben dónde están parados, y mismo los propios actores que interpretan a esos personajes no saben bien qué es lo que están viviendo, ¿no? Sobre qué es la propia historia. Y en medio de esta confusión, llegamos, o por lo menos desde mi parte, llegamos a una muy sencilla conclusión que está muy relacionada a la película también, que de todas maneras no les voy a adelantar mucho más para que puedan disfrutar de la misma. Pero podemos llegar a la conclusión de que de alguna manera hay que dejar de racionalizar tal vez mucho las historias, que muchas veces cuando se habla de cine se racionaliza por demás el cine. Soy culpable de eso, tal vez, de pensar mucho en los guiones, en estructuras, en la puesta en escena, en qué efectos se busque y demás. Y un poco el mensaje es dejar de racionalizar tanto y sentirlo un poco más. Eso nos propone la película, y en el momento que tal vez estamos más confundidos, lo cual puede servir también como una especie de metáfora para la vida, encuentra un punto de emoción muy alto la película, que le hace realmente muy muy disfrutable, y que de una vez que termine permita también reflexionar sobre lo que uno vio, y sobre todo charlar en lo posible con alguien más que le haya podido ver la película, ¿no? Y como decimos siempre, esas son las experiencias más interesantes en el cine, las que se quedan después de terminada la función y de que se cierra el telón. Así que recomiendo que vayan a ver Asteroid City, que sigue en cartel, va a estar en cartel por lo menos una semanita más. Nos queda una película más, pero vamos la semana que viene con esa. Perfecto. Asteroid City de Wes Anderson, y nos vemos la semana que viene. Bueno, muchas gracias, Camilo. Bueno, quédense, ahora viene algo con R, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, nosotros nos reencontramos la semana que viene. Chao, gracias, Paula.